Salve, Puerto Imaginantes. Yo aquí estoy lidiando un poco, calculando si el vecino me está poniendo música muy duro o no muy duro. Hay una cosa como cultural en Colombia, y es que la gente siente que los sábados y los domingos por la mañana, si madrugaron a lavar el carro o a trapear, pueden poner música a la hora que sea porque están felices, y luego por la noche también es como lo mismo. Bueno, uno tan pinchado queriendo cuidar sus atmósferas, pero aquí estamos celebrando cuando esta especie tan raro, muchas horas, muchos días que dejan escuchar los pajaritos, los grillos y las ranitas. Ya volverá la calma. Y estamos con Fernando MacLanil, el autor del Quijote de la Diáspora y de el poemario Después de la Máscara, celebrando esta correspondencia. Y nos dice sobre los finales de una novela que son la continuidad del aprecio que sentimos por ella. Y miren esto tan enigmático que ya lo había mencionado. Para mí el fin de una novela es dejar de hablar con el narrador y pasar a hablar con el autor. Los libros religiosos como la Biblia, por ejemplo, no te permiten hablar con el autor, sino continuar hablando con el narrador, ya que el autor se le puede criticar o exigirle respeto en algunos aspectos. Repito, los libros religiosos como la Biblia, por ejemplo, no te permiten hablar con el autor, sino continuar hablando con el narrador, ya que el autor se puede criticar o exigirle respeto en algunos aspectos. Fernando tiene un gran sentido del humor, es cáustico. Pues bueno, ¿cuál sería el autor de la Biblia? Nos deja ahí ese juego. Hay textos que no te dejan pensar sino obedecer el mensaje. Por eso, una de mis novelas le dejo al lector la respuesta que no descubre el personaje. Esa novela se llama El remordimiento del amor. Y la otra, una bella desilusión. La otra novela se llama Una bella desilusión. En esta correspondencia también le decimos a Fernando la pregunta, le planteamos la pregunta, ¿cuándo escribir y cuándo no? Una buena novela no se escribe, se deja escribir. Esta opinión la puse en un prólogo que le estamos publicando a un Nobel poeta que me dejó encantado a pesar de su corta edad. ¿Quién sabe qué edad tendrá? Ahí nos queda la tarea para ver si lo leemos y lo entrevistamos. ¿Qué quise decir con eso? Nos dice Fernando. Que el momento de toda obra es único. Por eso no cabe la pregunta cuándo no. Porque si sale la obra, recuerda, no se escribió, sino que se dejó escribir. ¿Cuáles son los dos o tres componentes de una gran obra literaria? Estar fuera de su tiempo, así la ubiquen en un género específico. Eso me parece precioso, fuera de su tiempo. Como todo se vuelve una muletilla de yo estoy adelantado a mi época y entonces no me comprenden. Pero si lo hacemos con alegría, con tranquilidad, con candidez, es antes un asunto de estar más tranquilos, ¿sí? De saber que Kafka, que Pessoa fueron reconocidos después de muertos. No significa que no haya ningún intercambio, que no haya ninguna correspondencia, pero una forma de darle un valor a la vida humana, porque es que nos preguntamos muchas veces, bueno, ¿qué sentido tiene la vida humana? Entonces a veces yo tengo familiares, compañeros del colegio que dicen, pero ¿por qué estás tan metido en literatura? Eso no es tan importante, pues hay otras cosas más importante, o porque estás metido en el arte. Y yo les pregunto, ¿y qué? Y dicen, no, pues el desarrollo, la economía, los grandes negocios, los temas de país, la política pública. Pero uno se pone a pensar cómo darle sentido a la vida humana. Y uno dice, comprando cosas. teniendo mercancías, teniendo productos, diciendo todo esto es mío, pero no me puedo acostar en 100 camas a la vez, o no tengo tiempo de recorrer estas tierras, o dejo de ir a una finca 2 años y solo voy una vez al año al apartamento que tengo, no sé, a las orillas del mar. Bueno, o sea, no hay ningún problema con eso. ¿Quién no quiere tener un apartamento a las orillas del mar? A mí me gustan los jacuzzis o las bañeras o flotar, algo que no, a lo que no tengo acceso en mi vida cotidiana y me parece chévere. Ahora me siento. Siempre se me olvida cuál es la palabra exacta de ser del territorio del Chicamocha, pero a veces me siento como un hombre de desierto, ¿no? Que cuida agua, que me parece que sería un asunto. Bueno, si se hace con recolección de agua está bien, pero sería un asunto un poquito vulgar tener una piscina en un lugar de escasez de agua. Lo que quiero decir es. No es eso, tampoco es vender, tampoco, pues por supuesto, sí es cooperar y sí es prestar como un servicio a la sociedad. Creo que la vida de un agricultor o de un médico o un odontólogo está muy justificada, pero otro asunto además, ¿no? O sea, si de pronto no lo había hecho con una claridad, no. Casi que para nadie, pues la autoría, no, mentiras, para nadie la autoría debería ser el único sentido de su vida. Pero ¿por qué no para todos y todas? Sí, una parte del sentido, ¿cierto? Mucho más que producir, mucho más que tener cosas, pues dejar algo en la memoria del mundo. Es así de obvio. Y lo que quiero decir es que sin uno ponerse muy trascendental, ni tampoco. Deprimirse porque de pronto uno deje de ser leído 300 años después, 50 años después, 10 años después de su muerte, pero siempre está la posibilidad, inclusive para mí que no tengo hijos, o bueno, sí tengo uno, pero muy, muy desconectado, un hijo putativo que a veces no sé cada cuánto voy a hablar con él, pero. También esa posibilidad de la sociedad de hacer escuela, de transmitir en otros, que a su vez puedan transmitir en otros. Todos podemos ser escuela, todos podemos enseñar algo, todos podemos dejar algo. Entonces, que quizá una de las utopías es que a uno una persona lo lea durante todas las generaciones. Que a mí me pasara si aquí en mi estantería, en mi biblioteca, en mi repisa pudiera tener un libro de mi bisabuela. Yo lo leería, pero además quisiera que Ronald lo leyera. El segundo punto de Fernando Maclán, que tiene una gran obra literaria, es el título. Y él dice, el título es el todo de la obra. Resumido en breves palabras. Esta capacidad de atrapar miles de palabras en pocas es el primer atractivo para el lector. Y como, bueno, se aventura a un tercer componente con responsabilidad, que es, no siendo para mí lo más importante, pero para la mayoría sí, sería el argumento.